nuestro compromiso inalienable de seguir luchando junto con ustedes, de acompañar a Ana Cecilia, de acompañar al gobernador para conseguir con nuestros diputados federales en la Cámara mejores presupuestos para Sinaloa, mejores precios, mejores esquemas para la compra de coberturas, mejores esquemas para el valor agregado del maíz, mejores oportunidades para ustedes. Es justo resaltar que en Sinaloa nuestras inquietudes y preocupaciones son compartidas por nuestro amigo y aliado el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Su gobierno nos ha reiterado su plena y total disposición para trabajar juntos, encabezando las gestiones ante las autoridades federales para obtener los recursos que nos permitan mejorar los ingresos y asegurar bienestar y progreso para todos los productores del campo. Como gobierno, estamos poniendo las herramientas para poder seguir siendo exitosos como productores de maíz. Unas herramientas que son tan importantes como las coberturas que les decía, donde hay crédito disponible tanto en financiera como en FIRA para poder acceder a ellas y poder comprar esas coberturas cuando el maíz vale en el mercado internacional y no tener que estarnos peleando todos los años con el gobierno federal.